Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, sean todos, a pesar de todo, bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de La Que No Se Calla, de Radio Caracas Radio 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer, dedicación y esfuerzo para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de información. Está Javier Pereira en la gerencia de producción, Claudia Camperos en la producción del programa, está Willitzar Calla en los controles, César González en la conducción del espacio hasta las 5 de la tarde, Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de la poderosa señal de RCR.tv, porque estamos en la radio que se ve. Adicionalmente, ahora estamos también emitiendo en vivo y directo en la señal de Periscope. El enlace lo consiguen en nuestra cuenta de Twitter, la de la estación, que es @RCR750, y la cuenta de Twitter que les recomendamos también para que nos envíen sus mensajes es la cuenta del programa, que es @YAsínosVa. Desde que Venezuela decidió convertirse en una república, creo que lo hizo, y voy a adelantar algunos criterios personales, por supuesto, por aquel viejo temor que tenían desde Bolívar hasta otros muchos hombres civiles notables que hicieron parte de nuestra gente independentista, de que un hombre concentrara tras de sí todo el poder. Creo que ese temor, esa tensión, esa especie de, inclusive, de reconocimiento de que había la tentación de que una vez que alguien llegara al poder, este quisiese o querría arrogarse la potestad de manejar los destinos del país como le diese la gana, está muy presente en el pensamiento venezolano, mire, desde principios del siglo XIX, desde que aquellos hombres, repito, se metieron en la cabeza la idea de que esto podía ser una república. ¿Y qué es una república? Una república es una construcción de los hombres que básicamente parte del hecho de pensar de que estos hombres no son ángeles caídos del cielo, de que estos hombres tienen vicios, de que estos hombres tienen el egoísmo presente, de que estos hombres por momentos pueden ser inclusive moralmente malos, de que estos hombres tienen la tentación, reitero, de que una vez llegan al poder, el poder los puede enloquecer y el poder en ellos puede canalizarse de manera, digamos, ilimitada. Y entonces así nosotros vivimos el siglo XIX supuestamente siendo una república. Y hubo unos que más o menos respetaron aquello, hubo unos que más o menos idearon un proyecto de desarrollo para esto que se llama Venezuela. Y llegamos al siglo XX. Hubo unos que muy poco respetaron aquello. Y dijeron, esto es a sangre y fuego. Esto es con puño de hierro. Y aquí no hay manera de hacer ninguna república. Aquí lo que se amerita es el gendarme necesario. Aquí lo que se amerita es un tipo que tenga pantalones y detrás el pueblo obedeciendo. Y luego podríamos entrar en las consideraciones de pueblo. De si ese pueblo es protagonista o no es protagonista dentro del proceso que se siguió en el siglo XX. Llegamos a la segunda mitad del siglo XX y una élite civil esclarecida logró por primera vez en la historia que esto que se llama Venezuela, que no es meramente una parcela de tierra con un poco de gente metida adentro, se pareciese a una república. Y entonces se dijo, aquí tiene que haber un poder judicial, aquí tiene que haber un poder ejecutivo, y aquí tiene que haber un poder legislativo. Y eran tres pilares que no los inventó Betancourt. ni los inventó Prieto, ni los inventó Caldera, ni los inventó Jóbito, sino que eran básicamente lo que hacían los países modernos en aquel entonces, y dijeron, bueno, si a los demás países del mundo les ha funcionado, ¿por qué no va a funcionar eso en Venezuela? Y así trajinamos nosotros décadas de un modelo imperfecto, pero perfectible quizás, que se parecía a una república en casi 200 años, ¿ah? Después de que decidimos salir de aquello que era una monarquía, donde desde la metrópoli un monarca decía, ustedes hacen aquello y se la calan porque ustedes no tienen más relación conmigo que la de súbditos. Entonces ustedes tienen que calársela. Llegamos al siglo XXI y convertimos quizás como sociedad una equivocación histórica, pero bueno, eso quedará para el posterior análisis. Y hemos caído y hemos aterrizado en esto, que ocurrió no solamente el día de ayer, sino que es algo que sistemáticamente se ha ido construyendo en esta última década, y por qué no decirlo, en algo que ya va para dos décadas. En el año 2019, la Revolución Bolivariana, o eso que denominan así, va a cumplir 20 años instalada en el poder. Y entonces aparecieron unos señores que recién estrenados en el TSJ como directivos y cuyo prontuario, porque no se puede hablar de currículum, es bastante abultado, dijeron, ¿para qué el poder legislativo? La Asamblea Nacional es un florero. Es muy incómodo eso de la democracia. Vamos a cederle esas potestades que supuestamente debería detentar la Asamblea Nacional al jefe supremo, al presidente en este caso, porque vamos a ahorrarnos los trámites. Y entonces, con arreglo a esto y a artificios leguleyéricos o leguleyos, entonces se inventaron una sentencia, que es la sentencia 156, que le sirvió a Daniel, y bienvenido a esta hora de la tarde, le sirvió al gobierno para dos cosas, rapidito. Resolvieron un doble problema. El problema primero, de que quebraron a este país y de que andan aullando para que les presten plata alrededor del mundo, y entonces resolvieron lo económico. Dijeron, yo quiero entregar concesiones petroleras, quiero entregar la participación de varias empresas petroleras y gasíferas y de proyectos petroleros y gasíferos en el país a Rusia. Y obvio que la Asamblea no me lo va a aprobar, porque es que yo no he hecho nada por el país. ¿Para qué me va, cómo la Asamblea me va a aprobar eso? Bueno, me lo salto. Y esa entrega yo la hago por la vía del plumazo. Y ahí tengo el artículo o la sentencia 156. Y además, me quito ese calamar que representa la democracia, que es un fastidio. Porque la democracia hay que ponerse de acuerdo, a pesar de que dos no piensen igual. Dos, tres, cuatro, cinco, seis no piensen igual. Y entonces anulo la Asamblea Nacional. Y todo de un plumazo. Y todo de un plumazo. ¿Por qué? Porque me da la gana y se la calan. Y no hay más. Y se la calan. ¿Y por qué? Bueno, porque yo estoy representando al pueblo. ¿Y cuál pueblo? Si las encuestas no te dan sino 15 o 20% a lo sumo de simpatía popular. ¿A mi pueblo? ¿Al mío? Bueno, yo no sé qué queda de aquel pueblo. Yo no sé qué queda. Bienvenido, Daniel. Sí, parece que... No, bueno, pueblo queda. Pasando trabajo. Sí. Necesidad, como me dijo alguien por ahí. Trabajo no, porque el trabajo se acomete con gusto. La necesidad es lo que es difícil. Bueno, pero aquí, fíjate... Yo me di a la tarea de leer la sentencia, cosa que invito a hacer a todo aquel que de verdad quiera revisar el asunto con la seriedad que amerita. Tengo que, además de esto, indicarles que este programa está siendo transmitido. Sumamos una nueva vía de transmisión de las emisiones de Radio Caracas Radio. Estamos transmitiendo a través de Periscope. En nuestra cuenta de Twitter, las personas que tengan la aplicación Periscope nos pueden ver a través de la cuenta de Radio Caracas, arroba RCR750. Saludos a toda la gran cantidad de personas que ya están conectados con nosotros a través de Periscope y a las que usualmente, que hoy son mucho más, que están conectados con nosotros a través de nuestro canal en YouTube, RCR.tv, y nuestro canal en YouTube. Yo leí la sentencia. Y la sentencia del Tribunal Supremo es una sentencia en ocasión de que, en ocasión de una demanda que hace la Corporación Venezolana del Petróleo, que es una filial de PDVSA. PDVSA fue a demandar, a, mejor dicho, ni siquiera a demandar, introdujo un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué piden que se interprete? Piden que se interprete el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es sumado a lo establecido en el artículo 187 de la Constitución Nacional, el que establece que la constitución de empresas mixtas y sus aspectos relacionados deben ser autorizados, son hechos por el Ejecutivo Nacional, pero deben ser autorizados por la Asamblea Nacional. Ayer, cuando tuvimos aquí a Douglas Bravo hizo una mención sobre las empresas mixtas. Y yo pienso que es un tema necesario para entender la dimensión de lo que se sentenció hoy. Y quizás me voy a poner aburrido, me voy a poner histórico, pero no tengo más remedio. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar lo relacionado al decreto del Libertador de octubre del año 1829. El decreto del Libertador de octubre del año 1829 deja establecido y es uno, se tiene como una de las bases fundamentales de la propiedad de la nación sobre su subsuelo. Y una ley de minas. En ese decreto de minas para la República Colombiana, para Colombia, para lo que hoy llamamos la Gran Colombia, se establece que será la nación la propietaria del suelo y del subsuelo, hablando de las minas. Por supuesto, para aquel entonces no conocíamos lo que era el petróleo. ¿Eso de dónde viene? Bueno, seguramente, ojalá me estuviese escuchando y pudiésemos conversar con mi profesor de Historia del Derecho, profesor Lugo. Porque eso viene derivado, bueno, de una cosa... como las siete partidas de Alfonso X el Sabio, imagínate tú, donde se establece que el soberano, en aquel entonces el rey, y hoy el soberano es el pueblo, la nación, es el propietario único del suelo y del subsuelo. ¿Qué ocurre? Que este problema comienza cuando en el año 2001, a través de una ley habilitante, se promulgaron, creo que fueron... en total 49 decretos leyes, sí, famosos, sí. Que dieron que iniciaron aquella crisis que culminó con el 11 de abril. Uh-huh. Entre esas leyes estaba la ley de hidrocarburos. Allí se establece por primera vez en la historia de Venezuela un pozo petrolero. Lo que está allí es propiedad de la nación. El Estado, como representante jurídico de la nación, le puede decir a Neomar Hernández Petroleum Corporation que explote lo que está en ese pozo. Y a cambio de eso, el Estado te va a decir, lo que saques de allí, el 30% es mío y el 70% es tuyo. O lo que saques de allí, el 50% es mío y el 50% es tuyo. O de repente el Estado dice, no, Neomar Hernández Petroleum Corporation, lo lamento, yo no doy más concesiones. Yo voy a montar una empresa, yo la voy a explotar yo. Y no solamente soy el dueño del petróleo, sino que también me arrogo la exclusividad de su explotación y comercialización. En determinado momento, eso hizo Venezuela cuando nacionaliza el petróleo y constituye la empresa petrolera nacional. Pero ni siquiera Gómez, ni López Contreras, ni Medina Angarita, ni Pérez Jiménez, ni Betancourt, ni la Junta Revolucionaria de Gobierno, ni los gobiernos sucedáneos, cambiaron los sustantivos. ¿Y lo sustantivo qué es? Que yo te puedo dar a ti una concesión para que explotes el petróleo, pero jamás vas a ser propietario del subsuelo. Eso es de la nación. Esta ley de hidrocarburos del 2001 y las reformas sucesivas que dicen que las empresas mixtas le darán propiedad de hasta el 50%. Propiedad del subsuelo hasta el 50% a las empresas que decida el Ejecutivo con aprobación de la Asamblea Nacional. Pero es que el punto es uno solo. Tenga aprobación de la Asamblea Nacional o no, sean rusas, chinas o norteamericanas las empresas, esa ley de hidrocarburos es irrita porque viola lo establecido no solamente en la Constitución Nacional, sino por Dios, en la historia jurídica venezolana en cuanto a minas e hidrocarburos. ¿Qué está haciendo Nicolás Maduro? ¿Qué está haciendo el chavismo? Le está entregando la propiedad de la nación, se la está entregando a los intereses mezquinos que mejor le sirvan al chavismo para mantenerse en el poder. Porque si a mí me conviene dársela a la Chevron Texaco, se la doy. Uh-huh. Total, que la Chevron Texaco me pague y que los gringos no me saquen del poder. Ni me estén pidiendo nada de derechos humanos ni ese tipo de cosas. Porque total, así son las potencias. Y lo mismo con los rusos, y lo mismo con los chinos. Y con quien se atraviese. ¿Quién da más? Ahí está el pozo. Mira, quédate con la mitad de ese pozo. ¿Quién me defiende más también? Entonces, dentro de todo eso, estimados amigos, desde mi punto de vista, aquí estamos en presencia, simple y llanamente, de un proceso de entrega de la soberanía nacional. ¿Qué pasa? Uno, por la propiedad de la nación sobre su subsuelo. Y aquí viene otro punto. El arco minero. También. El arco minero. Están despojando a Venezuela de la soberanía. Están despojando a la nación de su soberanía sobre el suelo y el subsuelo, sobre las minas, sobre los yacimientos petroleros. Ya no tenemos, mataron la industria petrolera y ahora quieren entregar los pozos también y la propiedad. Como quieren entregar también, bueno, todo lo que tenga valor para que se lo repartan las empresas que mejor les parezca. Porque no hay real, Daniel. No hay real. Y no solamente es que no hay real, es que hay una gran necesidad de mantenerse en el poder. Apunte real. Apunte real y que me lo dé no me importa. No. Que me lo dé no me importa. Yo me vendo aquí al mejor postor siempre y cuando me dejen seguir aquí. Pero a eso se suma, además, todo lo que han hecho en estos años. El proceso de entrega del Esequibo. El Esequibo sigue siendo nuestro, a que el chavismo lo quiera entregar. El proceso de entrega de nuestra plataforma continental y de nuestros derechos a navegación por el Caribe. Porque ese país, Dominica, que es uno de los países que en el foro, en la Consejo Permanente de la OEA, vota a favor del chavismo. Dominica tiene toda su historia de independencia oponiéndose a los derechos de Venezuela sobre la plataforma, sobre el mar que nos da, el mar territorial que nos otorga, la posesión de Isla de Aves. Ellos niegan que Venezuela sea propietaria de Isla de Aves. ¿A cambio de qué el apoyo de Dominica? ¿Es que acaso van a entregar Isla de Aves también como han entregado el Esequibo? Se descubrió también en determinado momento que aquí hubo un concierto nacional dentro del chavismo para entregar derechos a navegación por el Golfo de Venezuela a embarcaciones colombianas. Eso fue ampliamente conocido y discutido y originó inclusive rebeliones dentro del alto mando de la Armada, del componente de la Armada. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Aquí hay un proceso de entrega nacional. Y frente a este proceso de entrega nacional, desde mi punto de vista, me van a perdonar, aquí lo único que cabe, dentro de este atentado, dentro de esta declaración de guerra por partes en contra del pueblo, aquello único que cabe es un movimiento nacional de resistencia, extrapartido o suprapartido, como lo quieran ver, un movimiento nacional de resistencia frente a esto, porque aquí lo que estamos es en un proceso de entrega donde inclusive la vida de los venezolanos está en juego, porque cuando se habla de un estado de excepción, como ya lo hemos visto en ejecución progresiva con las OLP, donde matan a quien se atraviesa y a quien se asome por la ventana, evidentemente, aquí de lo que estamos hablando es de la propia vida de los venezolanos. Vamos a hacer el corte comercial. A la vuelta, creo que vamos a hacer un tratamiento jurídico de la sentencia 156, la famosa sentencia salida entre gallos y medianoche. Esto ya parece un lugar común emplear este término, pero así fue el día de ayer del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, ya continuamos con nuestro programa de esta hora. Tenemos ya en línea a la doctora Carla Krasut. La doctora Carla Krasut es abogada y experta en Derecho Constitucional. Doctora Carla Krasut, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos anonadados y tratando de buscar una explicación a la cantidad de barbaridades que han ocurrido desde la Sala Constitucional en estos dos días. ¿Cómo califica usted esto que está ocurriendo? Han habido dos sentencias que prácticamente salen, yo creo que desde el análisis jurídico, para entrar casi que del análisis psiquiátrico, si hablamos de la intencionalidad que hay detrás de esas sentencias dictadas. ¿Cómo evaluó usted esto, doctora Krasut? Como un golpe de Estado, sin discusión alguna, y no es el primero que se da, ¿no? Yo creo que esto ha sido de la Sala Constitucional como un juego de Jenga que va desmantelando la Constitución poco a poco desde el año 99, y bueno, ya tú lo dijiste en el corte anterior, con las leyes habilitantes y todo lo que se ha venido estructurando poco a poco y con el permiso y la connivencia pues de la oposición, ¿no? No ha sido nuevo tampoco el papel que ha jugado. Creo que lo más grave de la sentencia del día de ayer es la entrega del territorio y lo que se está jugando ahí. Estamos entregando las riquezas completas de Venezuela, o sea, coltrán, uranio, petróleo y todo muy a través de un recurso que ha sido la perdición para para la estructura jurídica del Estado y es a través del recurso de interpretación. Sí, ¿no? Sí. Sí, pero hay un punto fundamental de la sentencia, doctora, sí, que a mí me llama la atención. Ajá. Porque ya se había hecho desde la Sala Constitucional, se había creado doctrina con esto del desacato. Y entonces ellos crearon la figura del desacato en función de las necesidades del régimen. Pero en el punto número 4 de la sentencia, de la decisión, dicen, se declara la omisión inconstitucional parlamentaria. ¿Y eso qué es? ¿Eso existe? Que ellos no están cumpliendo con su trabajo, pero si tú lo estás de... O sea, es que todo es absolutamente anormal. Si tú dijiste un disparate, que es calificar de desacato, que no aplique esa figura bajo ningún concepto, porque el desacato es nada más para el recurso de amparo y es para una sola persona, entonces la Asamblea nunca ha estado en desacato, ¿ok? Y tampoco le corresponde al TCJ decirle a un poder si tú estás en desacato, y menos en esa figura. ¿Me explico? Claro, sí, claro. Y segundo, tan sencillo como que tú me vas a decir a mí, si me estás diciendo que estoy en desacato, que no estoy haciendo mi trabajo. O estoy o no estoy. Exacto. Claro. Ahora, doctora Krasut, le saludo a esta hora y también quiero preguntarle sobre algo que ya parecía cantado desde las elecciones del 2015, porque cuando yo recuerdo que hice un programa sobre las elecciones, la campaña electoral del 2015, de la Asamblea Nacional, y yo recuerdo que una de las cosas que surgió en aquel momento fue esta famosa disposición que existe dentro de la Constitución, donde esta sala constitucional... está facultada para dirimir cualquier polémica, está por encima de las polémicas que puedan surgir entre el Ejecutivo y el Legislativo, que quien lo quiera generalizar o simplificar mucho, dice, eso es lo que está pasando, ahí hay un problema entre Maduro y la Asamblea, y esta sala constitucionalmente está facultada para eso. Y entonces sucede esto el día de ayer y la sala constitucional no está facultada para eso, punto uno. Ajá. ¿Ok? Y si la si llegase a tener esa facultad, tendría que haber una corte constitucional. Pero ¿de qué es garante la sala constitucional? Solamente de las decisiones judiciales, no es más allá. Y tú no puedes pretender que exista un conflicto de poderes o de intereses entre el Ejecutivo y cualquier otro, porque tú no estás haciendo lo que yo quiero que se haga. Que eso es normal, que haya conflicto de poderes, además, en democracia. Que no hay conflicto de poderes. Jurídicamente no existe un conflicto de poderes. Lo que puede existir es un conflicto de intereses, que es otra cosa. Ah, claro, pero fíjese que en la propia decisión, el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional, dice, la Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones. Entonces, a mí, me parece, yo no sé qué piensa usted, pero decide la Sala Constitucional que si la Asamblea Nacional hace una ley, una nueva ley de hidrocarburos, esa está actuando de facto, cuando eso se supone que es atribución de la Asamblea Nacional, redactar las leyes. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque no le conviene. Ajá. Pero hay que dejar en humor y Daniel, una cosa clara. Recuerden los dos que la Constitución está derogada. Yo creo que hay que empezar por ahí. De facto, se derogó. ¿Cuándo? Desde el mismo momento en que se dicta un decreto de emergencia y de estado de excepción. Y se queda permanentemente. Normalmente, doctora, se ha dicho mucho, bueno, ay, ahora viene un estado de excepción. ¿Viene el estado de excepción o ya estamos en el estado de excepción? No, ya estamos en un estado de excepción, además permanente. Ajá. ¿Y en qué se...? La excepción se convirtió en una permanencia. Así es. Entonces, tú no tienes, Daniel, ni yo, ni nadie, está ahorita regido por la Constitución del año 99. No tenemos garantías de nada. No tenemos garantías porque además entonces el decreto es uno de los peores decretos que se ha dictado sobre la materia y no dice ni siquiera qué es lo que está restringiendo, por cuánto tiempo, si eso tiene un horario, etcétera, etcétera. Eso, o sea, desde ese mismo momento Venezuela entró en otra turbulencia y se quedó jurídicamente desasistida porque no tiene constitución. Pero si la propia Constitución Nacional establece en su artículo 350 que esta constitución no perderá vigencia si es desconocida de una forma, palabras más, palabras menos, por un régimen de facto, no debería estar, por ejemplo, la Asamblea Nacional, que es el último poder constituido por el voto, por el voto popular, exactamente. No debería estar encabezando el reclamo para el restablecimiento del orden constitucional. Pero por supuesto, es que haya debido empezar a reclamar desde el mismo momento en que fue designada, que fue el 6 de enero del año 2016. ¿Tenía la Asamblea Nacional en ese momento posibilidad de cambiar ese Tribunal Supremo o por lo menos impedir que se nombrara de esa manera? Es más, todas. Y no lo hizo porque no quiso, porque estaba jugando, a mí no me van a decir que yo soy el malo de la película y vamos a ver si los muchachos reaccionan sin que yo me meta con ellos. Ajá. Porque ya hasta las designaciones estaban listas. Sí. Es decir, las convocatorias. Sí. Porque ¿qué era lo que le tocaba hacer en ese momento? Bueno. Sencillamente nombrar y destituir a la gente que estaba. ¿Por qué? Porque no cumplía con los requisitos, porque no se nombró como era y era una violencia a la Constitución. Uh-huh. Se estaba violentando la Constitución. Uh-huh. Ese es otro golpe de Estado. Claro. Entonces pierde vigencia la Constitución. Cada vez que tú das un golpe de Estado, la Constitución pierde vigencia. Claro. Nos alejamos más de la Constitución, así es. Exacto. Entonces, sencillo. Entonces, bueno, tú has debido inmediatamente convocar, abrir concursos y designar nuevos magistrados. ¿Por qué no lo hiciste? Entonces, para que esto pasara, tiene que haber una respuesta, cosa que yo no te la puedo dar porque yo no estoy sentada con los diputados para saber por qué no lo hicieron. Pero no, sí te puedo decir que sí se les dijo lo que tenían que hacer y hasta la fecha no lo han hecho. ¿Por qué Julio Borges ahorita no ha dicho, mire señores, yo me declaro en sesión permanente y convoco ya a que aquí se designen los nuevos magistrados, se designe al CNE y todo lo que no han hecho en el año? Pero a estas alturas, después de que ha pasado casi un año y medio. Digan que hay un golpe de Estado. Pero eso no debió haberse hecho inmediatamente cuando asumieron en el 2016. Sí, pero vas a seguir esperando. Porque hasta ahora no han hablado. ¿Qué es lo que ha dicho Julio Borges? ¿De ayer para acá qué ha dicho? Bueno, hoy rompió la sentencia, ¿no? En un acto público. Ajá, imagínate, qué importante. Bueno, ya. O sea, ya se restituyó el Estado de Derecho porque él rompió la sentencia. Bueno. Es la doctora Carla Krasur, la tenemos en la línea, especialista en Derecho Constitucional, y nos queda un minutico, doctora Carla. Y yo quisiera preguntarle particularmente sobre quizá la duda, el temor que pueda tener mucha gente por allí, y que tiene que ver con una especie de escalada. Si usted evalúa esto en retrospectiva, usted verá que esto ha ido increyendo. O sea, la sala constitucional se ha sentido empoderada desde ese primer día de la asunción de la nueva directiva de la Asamblea Nacional del año 2015, del año 2016, reitero. Eso ha sido sistemático. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros ahora? ¿Usted hasta dónde cree que pueda llegar este TCJ ahora encabezado por un ciudadano que se llama Michael Moreno y que mucha gente tiene temor, por ahí anda la gente con mucho temor, de inclusive que los diputados puedan terminar de perder, ahora sí, cualquier tipo de investidura que tienen? No terminar de perder, ya la perdieron con la sentencia de antes de ayer. ¿Hasta dónde podemos llegar con eso? Bueno, sencillamente el que está gobernando ahorita es el TCJ y le dio unos superpoderes especiales a Maduro porque Maduro termine de hacer lo que él quiera. Eso es así de sencillo y ahí estamos. ¿Y dónde quedamos los ciudadanos en esto? O salimos a protestar y recuperamos, como dice Eric del Búfalo, la democracia. O nos quedamos mirando para San Felipe y aquí podemos estar tipo Cuba. 60 años calándonos. Exactamente. Doctora Carla Krasur, le agradecemos muchísimo habernos podido atender esta tarde y habernos aclarado tantas cosas. Gracias a usted. Vamos a ir al corte comercial y al regreso los comentarios de todos ustedes. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Debemos recordar que estamos a través de Periscope, la cuenta arroba RCR 750. Está transmitiendo todo cuanto hacemos acá en el estudio en audio y video a través de Periscope. Saludos a todos los que están conectados por allí. Hay una buena cantidad de gente haciéndonos llegar sus saludos. Igualmente a el gentío que está conectado por nuestro canal de YouTube. Saludos a Carol Rodríguez. Saludos a Álvaro. Saludos a Peter. También a Gustavo Useche. Saludos igualmente a... tenemos un gentío aquí. Mueve mucho esto acá. Yo tengo que enviarle un saludo a la señora María Adela Sánchez. La señora María Adela Sánchez es oyente nuestra. María Adela Sánchez es la madre de la profesora Rosaide Sánchez, una buena amiga, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Escuela de Comunicación Social. Muchísimas gracias por su sintonía perenne. Igualmente tengo que saludar a nuestra querida Tamara Nieves. Muchísimas gracias por el libro de su autoría que me hizo llegar, Lo que los cronistas deportivos nunca contaron, sobre su padre, sobre César Nieves. Un saludo y un fuerte abrazo a la familia Nieves, que han pasado por duros momentos, y les agradezco muchísimo haberme hecho llegar el libro. Igualmente al señor Héctor, quien nos hizo llegar un disco de regalo con una buena selección musical y un imitador de Rómulo haciendo de hace muchos años haciendo una imitación de Rómulo. Muchísimas gracias, Héctor. He disfrutado bastante tu disco. Ya tenemos llamada por ahí. Sí, pero antes un poquito de contexto. Hace una hora, dos horas, se da a conocer, y lo hace el propio presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que decide el Perú justamente retirar a su embajador de Venezuela tras esta sentencia del TSJ tan comentada de la noche de ayer. De seguidas, conocemos información de México. México manifiesta preocupación por el deterioro del orden democrático en Venezuela. Luego, Sebastián Piñera, que no es nada, porque justo es decirlo, Sebastián Piñera es ahora candidato otra vez a la presidencia, él no es gobierno en Chile, dice que está preocupado también y todo lo demás por lo que ocurre en Venezuela. Luego, y esto es lo sustantivo, Luis Almagro convoca de urgencia al Consejo Permanente de la OEA. La nota está en el Nacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, informó que hizo convocatoria urgente al Consejo Permanente para tratar el tema de Venezuela. La convocatoria fue realizada con base al artículo 20 de la Carta Interamericana Democrática. Almagro indica que se llegó al punto de pasar de las advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo y del 14 de marzo de este año a otras acciones. El líder de la OEA recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana. Esto se está moviendo, creo yo, Daniel, más en el plano internacional que en el nacional, a esta hora al menos. Vamos a ver qué nos dice la gente a través de cuatro. ¿Sabes qué? A propósito de la retirada del embajador del Perú, que ha anunciado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sí. Cuando el Fujimorazo, sí, que aquí todo el planeta o buena parte del continente y buena parte de la clase política de latinoamericana aplaudió a Fujimori porque se quitó de encima ese fastidio del Congreso, que lo que hace es perder tiempo ahí hablando, entorpecerse, y se tardan ahí trabajando y no hacen nada y todo eso, porque eso era lo que se pensaba. Hubo el gobierno de Carlos Andrés Pérez rompió relaciones con Perú a raíz del Fujimorazo. Eso es bueno recordarlo. Y la respuesta que obtuvo Venezuela de eso fue que Fujimori, cuando el golpe de Estado el 27 de noviembre, los golpistas se fueron para allá y él les dio asilo. A veces. Entonces, esas son las cosas que hay que entender y que saber, porque la gente a veces le fastidia que uno le hable de historia. Guiños de la historia. Pero hay cosas que hay que recordar, pero ya tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? De José Suárez. Adelante, señor Suárez, adelante. Mira, esta película empezó desde el día que sacaron a Carlos Andrés Pérez, el grupo este de Notable. De ahí empezó nuestra pesadilla. Y más a Carlos Andrés Pérez se le volteó todo el mundo. Hasta el mismo partido le echó la partida para atrás a Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez se retiró tranquilo y hasta preso fue. No, con estos señores no sucede eso, porque esto como la forma que quieren que salga, así no va a salir. Bueno, son dos dirigentes distintos, ¿no? Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Se nos cayó la llamada, pero tenemos otra por allí. Se están reventando los teléfonos. 482-9750. Recuerda que estamos también a través de Periscope y a través del Twitter. @RCR750. @RCR750. Más llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Está difícil la comunicación hora. ¿Qué está haciendo la CanTV con nosotros? ¿No? La CanTV que está pintando. Tú sabes que ayer Movilnet empezó con un fastidio con la gente y no le permitía mandar SMS. Sí, los mensajes de texto. Y el problema con las llamadas también. Ah, porque debe ser que no quieren que la gente se comunique, que la gente hable. Tú lo dirás en broma, pero eso sucede hasta con el servicio de internet de banda ancha. Se pone terrible en situaciones críticas. Vamos a leer mensajes aprovechando el tiempo. Erasmo Álvarez de Cate dice: este pueblo en el fondo de su alma quería una dictadura. Ya la tienen y la defendemos. venderán no haciendo nada. Dios nos agarre confesados. También Marjorie Martínez de La Guaira. Entonces, entregar el suelo nacional a otros países no es ser apátrida y traidor, o es ser un simple negociador, se pregunta ella. Adriana Mendoza, a través de Twitter, nos dice, ¿qué caso hubiera hecho el Tribunal Supremo a la Asamblea Nacional a nombrar un nuevo tribunal? ¿Cree que se irían? Yo creo que es importante los gestos, y es importante que la Asamblea Nacional en el 2016, en enero del 2016, con 8 millones de más de 8 millones de votos a sus espaldas respaldando a esta Asamblea Nacional opositora, si hubiese cambiado el Tribunal Supremo de Justicia, hubiese tenido a toda esa gente que votó por ellos a su favor. Pero si los pusieron a esperar durante un año y un poco más, ahora evidentemente el Tribunal Supremo está envalentonado. Pero eso de decir, como el chiste aquel del señor que se queda accidentado y le va a pedir un gato a un vecino que está cerca, y entonces se pone a pensar por el camino, no me lo va a prestar, no me lo va a... cuando llega, en vez de pedir el gato prestado, le dice, agarra tu gato y te lo metes por el palto. Esa es esta misma argumentación de, ay no, ¿cómo íbamos a cambiar el Tribunal Supremo? Porque si lo cambiamos no lo iban a echar para atrás. Quiere decir que son reos de cobardía, porque si usted tiene un mandato, usted tiene que ejercerlo, no esconderse detrás de las faltas de cualquier argumento ridículo como este. Sonia Méndez dice, esta es una derrota del Imperio Yanqui, del cachorro Almagro y de sus compinches de la derecha venezolana, que son los de la Mesa de la Unidad. ¿Quién es ese imbécil que dice eso? Dime el nombre para saberlo. Es una dama, es Sonia Méndez. Es una estúpida esa señora. Por favor, señora, vaya a tejer, vaya a hacer algo productivo con su vida. Por amor tenemos de Dios. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. ¿Con quién tengo el gusto? Con Pedro Pérez. Mira, Daniel, lo que tú dijiste, realmente estoy totalmente de acuerdo, como pienso que están muchos los venezolanos, porque por la parte de la asamblea, mucha gente no quiere salir para la calle porque ellos como que creen que uno es un quitipón, lo mandan a salir, le dan una vueltica y lo mandan otra vez para su casa, y la gente se cansó de eso esperando una respuesta. En esto yo estaba escuchando a unos dirigentes, a un diputado, que parece que están bien claros en la situación de qué es lo que hay que hacer, pero no sé por qué no toman la... ¿Por qué no toman la batuta y lo hacen? Pues porque deberían de plantear la asamblea, lo que estás diciendo tú, que ellos deberían de haber llegado, para mí que llegaron con los pantalones abajo, porque ellos deberían de haber llegado destituyendo a los diputados, eso no tienen el articulado necesario para decir que fueron elegidos ilegalmente, pues. Uh-huh. Igualmente que lo del CNE, pues. Entonces, yo pienso que se recoge a nivel nacional la misma idea, la inquietud que tenemos todos, que ¿por qué no lo hacen? Pues como estaba diciendo la doctora que fue para allá hoy, pues. Bueno. Es lo que estamos esperando los venezolanos, que ellos tomen, que realmente se pongan los pantalones de verdad y que tomen las... Ahora sí, ahí entonces tienen que ver que si la Fuerza Armada está, que quiere estar de acuerdo y se... Porque poco a poco el gobierno le ha ido bajando los pantalones. Gracias. Gracias. Bien, tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, María de Blanco, Macaracuay. Hola, María. María. Ah, hola, muchachos, ¿cómo les va? Muy bien. Miren, oiga bien, quiero hacerle un llamado a los 109 diputados. Señores diputados, terminan de darnos una bofetada a ustedes y a 14 millones de venezolanos. Uh-huh. Llegó la hora del 350. Escúchelo, cuerde cobarde, sinvergüenza. No puede ser. Ah, que 15 malandros nos hayan llevado a todo esto. Así que la Mesa de la Unidad, nos hacen el favor, pónganse las pilas. Y ustedes, señores diputados, vuelvo y les repito, terminan de bofetearlos a ustedes y a 14 millones de venezolanos, caray, que votamos. Buenas tardes. Muchas gracias, María. Gracias, María Blanco. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Tulio del Cafetal. Adelante, señor Tulio. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta. Uh-huh. ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas y esa cantidad de payasos vestidos de verde? Bueno, yo pienso que la Fuerza Armada Nacional, se entiende que su deber constitucional, según lo que está en la Constitución, es garantizar la seguridad y defensa nacional, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. En tal sentido, yo me imagino que en este momento el general Padrino López, que es un hombre respetuoso de la ley, debe estar analizando seriamente la sentencia y debe estar valorando que esa sentencia incumple con muchísimas cosas, entre ellos con eso que llaman la soberanía. Yo me imagino que el general Padrino López hará debida lectura de esa sentencia, y como todos ellos son panas, muy seguramente, le dirá a los magistrados del Tribunal Supremo, le dirá, mira, caramba, usted como que se le pasó un poquito la mano. Y le dirá a Nicolás Maduro, que hoy anda vestido con un liquiliqui verde para disfrazarse de militar. En cualquier momento, Nicolás Maduro se pone una charretera. Sería el primer caso de un colombiano con uniforme del Ejército de Venezuela desde el fusilamiento del almirante Padilla. Bueno, pero es que colombiano entonces, era Bolívar. Bolívar era colombiano. Pero no neogranadino, que es el caso del que estamos hablando. Yo no sé de qué estás hablando tú. Yo estoy hablando de los neogranadinos. Y entonces, el último neogranadino en ponerse un uniforme que representaba a Venezuela fue el almirante Padilla. Es más, si tú eres bolivariano. Yo no soy bolivariano. Bueno, yo no soy bolivariano. En el caso que tú fueses bolivariano, todos seríamos colombianos. Yo soy colombiano y tú también. No, bueno. Porque Bolívar es el padre de la patria. Bueno, Bolívar es el padre de la patria, pero como yo no me siento bolivariano, yo estoy hablando como venezolano. Señor Nicolás Maduro, mira, que no cabe ni en la silla. No cabe ni en la silla, se le va a salir el botón del liquilique. Qué cosa tan terrible. Vamos al corte. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más participación de todos ustedes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, a través de la mensajería de texto, el sistema Dilo nos manifiestan lo siguiente. Buenas tardes, caballeros, siempre los oigo. Señores, esto no lo aguanta nadie. Los productores de Petaquire, Parroquia El Junco, Estado Vargas, estamos en quiebra. No conseguimos las semillas ni fertilizantes y hemos terminado abandonando los terrenos y la vía además está intransitable, dice Aníbal Castillo. Cindy Ferrer nos dice a través de nuestro canal en YouTube. El Tribunal Supremo dio un golpe de facto a la asamblea elegida por millones de venezolanos. El señor David Rojo a su vez dice... La gente se queja, pero al rato sale a apoyar al gobierno si le ofrecen una bolsa. Aquí nos dice también a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter en este caso, Johnny Peña, nos dice que lo que nos queda es molestarnos sin esperar convocatoria para exigir elecciones ya desde la calle. También manifiestan por acá, saludos, hay silencios ofensivos como el que estamos demostrando todos sin excepción. Lo que nos queda es decencia ante tanto y continuo atropello, dice María Álvarez del centro de Caracas. Señor Angel nos dice, esta es la última oportunidad que hay de salir del régimen, si no se logra nada pasará. Como dijo la entrevistada, seremos Cuba y más nada. Nos dice por acá también Albert Gamboa. Porque dice, no entiendo el mensaje. Amílcar Marín, ¿cuántos venezolanos han muerto durante estos últimos 18 años? Todos a la calle de una vez por todas. También, muchachos, ¿quién es más peligroso para los venezolanos, la MUD o el gobierno? Pregunta Fran de Cuba. Mari Martínez de Las Tunitas. ¿Y qué significa cuando Fidel en 1959 recibió a los guerrilleros de Franco? No sé a qué viene, a qué cuento viene la pregunta. Me perdí un poco, pero bueno. También nos dice por acá, amigos, es Víctor Fischer, esto es un golpe silencioso, pueblo, vamos todos al 350, nos roban a Venezuela 20 narcogolpistas, ya basta. Nora Guillén, caballeros, de acuerdo con ustedes, yo sí me voy a tejer, qué desmadre de país y todavía no despertamos. Julio Melo pregunta si la oposición se seguirá doblando para no partirse. Ana Pérez nos hace llegar su saludo. Saludos, Ana. Muchas gracias por siempre estar en sintonía. Está en sintonía también Aura Palermo. Aura Palermo, para las personas que la siguen, que la leen, Aura Palermo dijo hace bastante rato cómo iban a disolver la Asamblea Nacional y se está cumpliendo paso a paso todo lo que ha dicho. Aquí nos dice, Chávez en 2007, nos dice Aura Palermo, leyes habilitantes, vía directa, construcción al socialismo, ley del Plan de la Patria 2013, estado de excepción, es el objetivo 1.7.1. Ahí lo tienen, Aura. Alexander, a propósito de eso, de Aura, que ha sido muy clara siempre con la ruta o la hoja de ruta que ha seguido esta gente, dice, sustituyan de una vez la palabra socialismo y no es más que simple comunismo, eso es lo que hay. Luis Padrón de Maiquetía hace una denuncia sobre una empresa acá, la recibimos. Que la Santísima Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, nos libre de este destructor e inepto régimen repleto de corruptos buchones y de toda clase de alimañas, dice Jesús Briceño. A mí me parece importante que ya cuando estamos por despedirnos, que se pongan las cosas en el debido lugar, pienso yo, para poder hacer el análisis. La Asamblea Nacional, que la población decidió que fuese mayoritariamente opositora, logró ganar la oposición a esas elecciones, diciéndole a la gente que íbamos a tener un Tribunal Supremo de Justicia legal que vamos a tener un CNE imparcial, que vamos a tener una fiscalía al servicio del derecho, que vamos a tener un defensor del pueblo al servicio del pueblo y que vamos a tener unos poderes públicos de verdad equilibrados. Eso lo dijo la oposición y con ese discurso ganaron la asamblea. Al llegar a la asamblea se impuso la tesis del zorro viejo, que había que doblarse para no partirse, y de tanto doblarse igual se partieron. ¿Cuál es el punto? ¿Y a dónde vamos con todo esto? No puede haber un acatamiento. Usted no puede acatar lo que dice la tiranía y al mismo tiempo enfrentarse a ella. Porque tarde o temprano lo va a arrasar su propio discurso. Y lamentablemente en eso ha caído esta Asamblea Nacional Opositora. Porque la Asamblea Nacional, evidentemente, doblándose para evitar partirse, e igualmente se partió, cometió el grave error de acatar al Tribunal Supremo cuando el Tribunal Supremo, nombrado ilegalmente por la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello, cuando le permite permanecer, lo que correspondía era convocar a la designación de unos nuevos magistrados. Y luego comete otro error, que es que cuando el Tribunal Supremo decide patear a la Asamblea Nacional y a la soberanía popular, diciendo que los tres diputados de Amazonas habían sido electos ilegalmente y por lo tanto había que desincorporarlos, cuando la Asamblea Nacional decide hincarle la cerviz al Tribunal Supremo y permitir que ese atropello contra el pueblo de Amazonas se ejecutara, ¿qué hicieron sino otra cosa que acatar al Tribunal Supremo? ¿Qué han hecho aquí? Porque aquí se habla de los dirigentes políticos nada más. ¿Pero qué hicieron aquí durante los últimos fines de semana una buena cantidad de venezolanos yendo a validar a los partidos bajo las normas de la tiranía? ¿A que nada más los dirigentes son los culpables? Aquí fue la gente muy contenta a tomarse la foto validando y diciendo que no hay democracia sin partidos. También son cómplices, porque si los dirigentes son cómplices, esa gente que fue allí también es cómplice, por omisión o por comisión. Entonces cada quien que se ponga en su lugar. Y si vamos a resistir, vamos a resistir, pero no con dos pasos para adelante y cinco pasos para atrás. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias por estar allí. Gracias por soportarnos. Gracias por abrirnos sus hogares a través de su radio. Volveremos mañana en una nueva jornada de lucha. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.